continuación, el talento de Puerto Rico, que tiene un sinnúmero de exponentes salseros, se da a conocer mediante la voz de Jiro López y su hit que ha tenido un gran éxito, Si Tú Supieras. Escuchemos. Andar como al viento, nada estoy, nada estoy. Otro representante boricua es Héctor Tricoche, que con su voz única ha logrado llegar a los corazones de los diferentes fans alrededor del mundo. Deleitémonos con uno de sus mejores temas, Nadie Como Tú. Tengo mil defectos, pero así me quieres. Y espera ansiosa mi llegada, sea de noche o de madrugada, para darme amor, para darme amor. Sé que no eres dichosa, casi te hago daño, pero así me quieres. Agradezco al poderoso por ti. ahora una mujer con una voz que tiene la potencia necesaria para llegar a diferentes rincones del mundo. Olga Tañón ha innovado cada año con nuevos hits que encanten a su público, y en esta ocasión trae No Mientas Más. Lo que decían, que lo niegues no sanará la herida que me causó verte teniendo dolida. No mientas más, que yo lo vi. Por favor, que te perdone, no me pida. Una traición así no la merecía. No mientas más, y si aún te queda alguna pizca de dignidad, date la vuelta y no me vuelvas a buscar jamás. No mientas más, no seas tan cínico y acepta la realidad. Sin dudarlo, es un país que ha sido la cuna de varios artistas con un talento envidiable y que además ha acogido a uno de los representantes más importantes de la salsa a nivel mundial. Enseguida, uno de los temas más escuchados de Oscar León. Disfrutemos de Llorarás. Thank you. siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Es una mujer que es el reflejo de la salsa de antes y que seguramente traerá varios recuerdos. Ahora escuchemos del tema ¿Qué manera de quererte? Con la mirada tierna y placentera.

antes que me juzguen, quiero decir que ella levantó un hombre vencido. Antes que a mí me condenen, declaro que con ella descubrí que aún con Paquito Guzmán, uno de los máximos exponentes mundiales de la salsa romántica, que a lo largo de su extensa carrera ha grabado más de una veintena de discos. Escuchemos ahora ¿Qué voy a hacer sin ti? Adiós de hoy no es el final. ¿Y qué voy a hacer sin ti? preparando, mamita, de madrugada. Me voy a sentir cuando te vayas. Y en mi soledad me siento yo como una ave que naufraga. A continuación, escuchemos un tema del reconocido y talentoso Jerry Rivera y su hit nuevo, Si supieras cuánto te amo. Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón, tal vez tú, mi amor, querrías regresar. ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer.